nacide sol cai. La piel fue la luz, y así crecí. Yo soy mi ser, música, la tierra, volver, entré en la hoja sabia, sabia curé, formé la rama, volví a crecer del viento y la lluvia cayeron en mí y pararon. Y me fui hecho un rumor de guitarra.